Como te decía, no solo presentamos la ley de acceso a la tierra, que no estamos pidiendo que nos regalen nada, simplemente como hubo con otro gobierno, el gobierno pasado, el Procrear, que le da la posibilidad al pueblo de acceder a una vivienda. Nosotros planteamos que debería haber un Procretierra para que los pequeños productores puedan producir, sean los dueños de la tierra y puedan vivir dignamente. En ese sentido también venimos planteando que hay otro campo, que no es el campo de la soja, que no es el campo que genera el commodity, que no es el campo que especula en las bolsas silo el precio de los granos, que es el campo que está siendo beneficiado con todas estas políticas públicas y últimamente no tanto, en realidad con la política económica, quiero decir. En ese sentido seguimos trabajando y reclamando, reclamamos por el monotributo social agrario, que era la última herramienta que teníamos pública hacia el sector. Esta herramienta nos dotaba de la posibilidad de tener aportes jubilatorios, obra social y poder facturar parte de nuestra producción. Esa herramienta, ese derecho que habíamos conseguido las organizaciones campesinas que durante años veníamos luchando, eso hoy ya no existe gracias a este gobierno. Más de 1 millón de familias se quedaron sin obra social. Y bueno, y después el aumento de todos los insumos productivos en dólares hacen prácticamente imposible sumando todas estas condiciones, ¿no? El no ser dueños de la tierra. El estar a la merced a través de nuestras producciones por parte de los intermediarios que son los que fijan los precios. Nosotros, igual que los consumidores, no somos formadores de precios, estamos a la merced de los grandes concentradores de alimentos como los supermercados y el mercado central.